Ah, eloko nga nalingaka mingi bandeko. Nati motema butuma inazali kokanisa. C'est sérieux, tantina. Biba ibi sona koke ne kaka se kokanisa. Tantina bulima. Bada mokoro wana. Kaila yoto kutalaki. Ozu wana imopika. Nakomi tuna. Munini na sala, ona zwa etu mwoyo. Kale, naligi yeho na bodingo ya solo. Kale, botinde langa yehe, na pea kapital. Kale, na futa pike pona landa yehe na ponto. Sangai mbongona balangi Osika na aje Na kene kimo pembo Na bose liende Na luki mwaye Mona tina mikanda Adresse na vite Na lala pongi Sekolo tayo bolingo Nikolo biso na sala mwaye Sangai mongo na balaye Baby.